juraste amor sincero, me traicionaste, fue lo primero. Ha de llegar el día que pagues tu castigo, con la crueldad en que mataste mi cariño. Fue lo primero. Ha de llegar el día que pagues tu castigo, con la crueldad en que mataste mi cariño.